nuestro lunes de conciencia en acción, acá desde los talleres del artesano, transmitiendo para todo el mundo. Hoy nos encontramos Mariela Silvestre, en quien les habla, y Eugenio Fernández, en representación de Conciencia Solidaria Buenos Aires. Buenas tardes para todos. Aquí desde un punto de la Argentina, la capital federal de Buenos Aires, transmite una de las regionales de Conciencia Solidaria. Conciencia Solidaria, una ONG interprovincial al cuidado del ambiente, los derechos humanos, el equilibrio ecológico, al servicio de las necesidades de urgencia, tratando de ver qué estrategias tomar para salir adelante. Exactamente. Y bueno, ya falta poquito para que salga la nueva web de Conciencia, ¿sí? Así que en breve habrá nueva página web y bueno, va a ser la misma, así que para que ingresen, ¿sí? www.concienciasolidaria.org.ar y ahí tienen el icono de Facebook, ¿sí? Hacen clic ahí y pueden entrar al Facebook para ir viendo todo lo que vamos subiendo, las últimas novedades, los nuevos videos como el de Santiago del Estero, que hoy vamos a pasar unos audios extractados de ese video, donde se habla, ¿no?, de la grave situación que está pasando la cuenca Salidulce y en el tramo donde estuvo Conciencia Solidaria en los primeros días de julio, dique frontal, ¿no? Es el dique frontal del río de Termas Riondo. Así es. Paradójicamente, en el video se ve claramente que en un cartel grande que está hecho con piedras, que tendría que decir represa, sí, en vez de represa dice presa, le falta la re. Y uno se queda reflexionando, ¿no?, al ver el video y ver esto roto. Por más que estuvimos allí presentes, vimos que estaba roto, pero viendo el video me bajó el símbolo, ¿no? Decía, qué loco, ¿no? La verdad que sí, estamos presos de una situación. Presa ese agua, esas 33.000 hectáreas de aguas, ese lago, está presa de una contaminación muy, muy grave, por ende es un agua que no se puede beber, es un agua que enferma. Así que les recomendamos que entren al Facebook y que vean este video, del cual ahora Eugenio trayó audio, que en la radio vamos a poder escuchar. El video se llama 33.000 hectáreas del embalse de Río Hondo contaminadas, Conciencia Solidaria, y justamente muestra testimonios que pudimos tomar estando allí presentes a principio de mes. Luego lo que les vamos a leer el comunicado de prensa de este tema. Y también si entran a Facebook se van a encontrar con el cantante Axel, otra de las personas que adhiere a nuestra campaña Todos por la Cuenca Salidulce. Y bueno, es muy importante, ¿no? O sea, no es un río, o sea, es un río muy importante. Y el lago este donde se muestra el video, 33.000 hectáreas contaminadas, ¿no? Y bueno, va a hablar una persona, ¿no?, un campesino de ahí que nos va a contar, ¿no?, qué le pasó. Así que nos vamos a adelantar, lo vamos a ir contando más adelante para que todos se enteren. Y tenemos, bueno, noticias, como siempre, libros para recomendar, películas, así sí, que un programa completito, muy interesante, así que bueno, quédense. Y bueno, vamos a arrancar con un temita. Pasamos un temita de música, Evelyn Cornejo, Alerta. Thank you. historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres, la historia está en nuestras manos y este cuento recién ha comenzado. Voy a darte mi amor, lo que necesites. Hola gente, soy Goy Caramelo y le digo no a la megaminería. Sumate, entra a concienciasolidaria.org.ar y apoyanos. Y de fondo escuchamos Basta Ya, la canción de Conciencia Solidaria, donde hace 2 años aproximadamente 22 artistas se juntaron para decirle basta ya a la mega minería y a la minería de radioactivos. Fue en el momento en que teníamos que presentar por primera vez el proyecto de ley para que se prohíba a nivel nacional estas actividades, proyecto que presentamos gracias al senador Eugenio Artaza. Y bueno, este año, como bien saben ustedes que nos vienen siguiendo, el 21 de mayo lo tuvimos que volver a presentar, dado que el anterior venció su plazo de caducidad sin siquiera ser tratado. Así que ahí vamos trabajando por la vida. Y nos metemos de lleno en el comunicado de prensa de Conciencia Solidaria en Santiago del Estero. Esta parte, ¿no?, esta nueva subcampaña, podríamos decir, todos por la cuenca Salidulce, por supuesto que tiene que ver con la campaña Basta Ya. Queremos una ley de prohibición a la mega minería y a la minería de radiactivos, porque la mega minería contamina y mata. Y un claro ejemplo de esto es la contaminación en la cuenca Salidulce, donde 5 provincias enteras están contaminadas por la contaminación de Mineral Alumbrera. Así que bueno, estuvimos en Tucumán pidiendo el procesamiento a Julián Runi en la causa que somos querellantes el 2 de julio y al día siguiente ya nos fuimos para Santiago del Estero. El día 3 de julio ya estábamos en Santiago del Estero. Ambas provincias son de las 5 provincias que forman parte de la cuenca Salidulce. Para evitar, ¿no?, para evitar que se arme un nuevo riachuelo como tenemos en Buenos Aires en el norte, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? No queremos eso. No queremos eso y lamentablemente ya lo tenemos. Conciencia Solidaria en Santiago del Estero. El miércoles 3 de julio, convocados por el diputado José Fares Ruiz, asistimos a una conferencia de prensa que se desarrolló en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Conciencia Solidaria se hizo presente en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, para participar de una conferencia de prensa convocada por el diputado José Fares Ruiz sobre la grave contaminación que atraviesa el embalse El Frontal de Termas de Río Hondo como parte de la cuenca hídrica Salidulce. Hubo un gran intercambio de información y compromiso entre vecinos y Conciencia Solidaria, todos querellantes, por la contaminación de la cuenca Salidulce, por la mortandad de animales y la pérdida de fuentes laborales. Quedó expresada la necesidad de trabajar de manera conjunta para ampliar la protección de la cuenca Salidulce. Ser querellantes, en un lugar donde la impunidad y la indiferencia es lo que impera, es un desafío para cambiar el rumbo, una necesidad urgente de atender. Y ahí está el link para ver el video, todos los que recibieron este comunicado de prensa pudieron ver el video, y el comunicado continúa diciendo: las empresas de Tucumán, los ingenios, la empresa minera La Lumbrera, contaminan el agua. Los químicos quedan solubles en ella. Los animales se sienten atraídos por el olor a tomar agua. A los segundos mueren. 33.000 hectáreas de agua contaminadas, que podrían ser la reserva de agua dulce para miles de personas, animales, y que servirían de sustento de la vida misma del planeta. Para más información están los nombres de Iván Bergman, coordinador de Conciencia Solidaria Tucumán, quien les habla Mariela Silvestein, coordinadora de Conciencia Solidaria, y Luciana Galviardo, coordinadora de la provincia de Córdoba, de Conciencia Solidaria. Córdoba es otra de las provincias afectadas por la contaminación de la cuenca Salidulce. Serían Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Catamarca. Bien. Y bueno, vamos a escuchar el audio del diputado José Walter Fares Ruiz, ¿sí?, en la conferencia, en la mini conferencia de prensa que dieron, ¿no?, con junto a Mariela, Iván Bergman y Luciana y José de Córdoba. Fares Ruiz. Sí, exacto. En realidad, por ahí fue mini en el tiempo, pero tuvo mucha repercusión. Llamaron de muchísimos medios de Santiago del Estero, estuvieron presentes querellantes y también estuvieron presentes medios de Santiago del Estero. se armó un lindo revuelo. O sea que fue una conferencia de prensa y fue muy importante que se haya hecho, ¿no? Exactamente, esas cosas que por ahí uno dice, son dos horitas, pero con dos horitas de estar presente y con todas las pilas se pueden cambiar mucho las cosas. Y esto lo decimos a cuento también para los que están escuchando. ¿Qué es esto de ser colaborador en una ONG o formar parte de una causa? Realmente es algo que puede cambiar el rumbo de las cosas. Por eso también en el comunicado de prensa decíamos la necesidad de trabajar de manera conjunta para ampliar la red de protección y ser querellantes. Cualquier ciudadano puede ser querellante. Como bien lo dijimos tantas veces, incluso cuando hemos entrevistado al fiscal Gómez, él lo pidió expresamente. Que no creamos que es algo de pocos o algo difícil de hacer, sino que es algo que requiere de nuestra atención y de nuestro servicio permanente. Todo el tiempo el granito de arena, seguir la causa, porque no es que uno firma y ya está, ¿no? Hay que seguirla, ¿no? Porque justamente hablamos de países donde lo que impera es la burocracia y la corrupción. Pero ese es nuestro desafío como ciudadanos, ser parte de la solución y no del problema. Bien. Bueno, vamos a escuchar a José Walter Fares Ruiz. Bueno, yo quiero fundamentalmente agradecer de sobremanera a ustedes, a ONG Conciencia de Bebe, en nombre de Anita Rosa, que es otra querellante por nuestra ciudad y en el mío personal, que hemos iniciado una querella desde febrero de 2012 justamente a todas las empresas. Nosotros no discriminamos, decimos que son todas las empresas, las mineras, las citricas, las papeleras y los mismos ingenios azucareros, que bueno, ahora están queriendo desvirtuar cuál es su verdadero rol. Y pensar en producir azúcar o hacer biocombustible, que sería mucho más perjuicioso y mucho más problemático para todos nosotros de lo que hoy está generando la contaminación del aire. Pero en base a eso es que nosotros hemos querido fundamentalmente agradecer a ustedes, recibirnos, homenajearnos, darle por supuesto un aplauso fundamental, porque la verdad que tomar atribuciones como las que ustedes toman, de encaminar el país, no solo concientizar, sino siendo solidarios, con la misma palabra que se tiene, que es ser conscientes solidarios, nosotros le agradecemos porque en esta realidad necesitamos sobre todo eso, el apoyo moral y sobre todo personal de gente como ustedes que han decidido dar parte de su vida y su tiempo algo tan importante como es defender el medio ambiente. Porque tienen comprendido que el medio ambiente no es solo un problema del presente, sino del futuro. Buenísimo, este era el diputado de Santiago del Estero, José Fares Ruiz, que como les decíamos nos convocó a esta conferencia de prensa. José Fares Ruiz es querellante por la cuenca Salidulce y en diciembre él está dejando sus funciones de diputado. No obstante, nos dijo que él va a seguir trabajando en contra de la contaminación de la cuenca Salidulce, que va a seguir siendo querellante y bueno, son años que tiene de político en la provincia de Santiago del Estero y conoce mucho realmente cuál es el entramado de corrupción incluso, que es el que permite esta contaminación. Así que le agradecemos muchísimo a José Fares Ruiz por su hospitalidad, realmente nos recibió con los brazos abiertos y con una propuesta de seguir trabajando en conjunto con él y con varios vecinos que trabajan junto con él en distintas querellas por la contaminación de la cuenca Salidulce. Y en las querellas mencionan todos los factores de contaminación de la cuenca. Minera la lumbrera, los ingenios, las citrícolas, las papeleras, los propios desagües cloacales de los vecinos. Así que bueno, va un fuerte abrazo para el diputado José Fares Ruiz y comentarle a los oyentes que hay algunos diputados, algunos senadores, algunos intendentes que vale la pena reconocer que están trabajando por la vida. Tal cual. Y bueno, y es muy importante esto porque ellos tienen en los cargos y tienen las herramientas para poder hacer cosas, los políticos, y que de alguna forma es su trabajo, ¿no? Defender y hacer nada, lo que corresponde, ¿no? Lo correcto. A veces nos ponemos contentos cuando encontramos este tipo de diputados que están comprometidos, que trabajan y que trabajan, ¿no? O sea, que trabajan, es así de simple, están trabajando. Básicamente. Están representando a las personas que lo votaron y están haciendo todo lo posible para que este tipo de cosas de graves que están sucediendo a nivel contaminación, la negligencia que hay de parte de las empresas, se termine, ¿no? Haciendo todo lo posible. Así que bueno, vamos a escuchar ahora a Iván Bergman, que nos cuenta un poquito, ¿no? Que ya hemos hablado, pero nos cuenta del tema de Minera Lumbrera, ¿no? ¿Cuál es la situación, ¿no? De la contaminación que está generando y bueno, y el caso, ¿no? De Julián Runey. Como le estábamos contando, nosotros nos hemos presentado como querellantes interesante, junto con la Asociación Proeco Ecologista y Anita Loto, en la causa contra Minera Lumbrera, una causa que ya tiene 14 años de demora por infracción a la ley de residuos peligrosos, la ley 24051. Minera Lumbrera indiscriminadamente está alojando a un canal fluvial, que no es lo mismo que decir un canal de desecho industrial, está utilizando el canal fluvial como un basural a cielo abierto, por el cual el arrojamiento de estos líquidos que contienen metales pesados están llegando al río Salí, y por ende esto está desembocando en la localidad de la Terma del Río Hondo, acá en Santiago del Estero. El dique frontal, como ustedes saben, termina en un río que se llama el río Dulce, que está desembocando en la laguna de Mar Chiquita de Córdoba. Entonces, es muy importante que visualicemos el contexto y la magnitud de la contaminación que está produciendo Minera Lumbrera. Estamos en este momento discutiendo, pero no va a ver si lo hacemos o no, sino estratégicamente viendo el momento, porque lo vamos a hacer, por eso estamos reunidos con Anita Loto y aquí también con José Párez Ruiz, para empezar a colaborar como querellantes dentro de las causas que están abiertas en Santiago del Estero. Y también desde la provincia de Córdoba vamos a hablar con la Fiscalía General de Córdoba para también que se empiece a investigar cómo la contaminación está llegando a la laguna de Mar Chiquita y abrir una querella desde Córdoba contra la provincia de Tucumán también. Y se incrementan los compromisos de conciencia solidaria, como pudieron escuchar recién Iván Berman, coordinador de Conciencia Solidaria Tucumán, pero que hoy en día reside en Córdoba, estaba expresando nuevos compromisos de la ONG. Así como ya somos parte de la causa de la querella contra Julián Runey en Tucumán, en la justicia de Tucumán, también nos vamos a sumar a las querellas que hay en Santiago del Estero y abriremos en Córdoba, todas provincias contaminadas por la misma razón. ¿Cuán importante entonces conseguir la ley nacional, no? Claro que sí, por supuesto. Córdoba tiene prohibido la mega minería y la minería de radioactivos, y sin embargo uno de los lugares que biológicamente es más productor de equilibrio ecológico en el lugar, como es Mar Chiquita, hoy en día está contaminado por la contaminación de Minera La Lumbrera, que está en Catamarca. Así que realmente a prohibir en todo el país la mega minería, ¿no? Sí, sí, y en un ratito vamos a hablar, ¿no? Una nota, así que quédense, que está buenísima, una nota de Darío Aranda sobre, hace un breve resumen, ¿no? Para que se enteren cuántos emprendimientos hay funcionando, ¿no? Un montón de cosas, es una nota muy corta, bastante corta y súper interesante que vamos a leer en un rato. Y bueno, ahora para terminar, ¿no? Esta partecita vamos a pasar el testimonio de Meterio, ¿sí? Que es un pequeño productor agrícola ganadero de la zona esta de Santiago del Estero contaminada, que también es querellante en una causa por contaminación, ¿sí?, del dique frontal de Termas de Río Hondo, y que ahora nos va a contar su testimonio, ¿no? Nos va a contar su testimonio de lo que él está viviendo hoy, en este momento, en este lugar. Pero bueno, ya enero ya estaban amargados, febrero los terminó de hacer sentir muy mal, y fue cuando se quedaron con todos los animales acá a la par del lago, muertos, como él dice, hinchados, a la pena de tomar, en cuestión de minutos fue los animales. Sí, allá andan, sí. Y resulta que vine a verlo acá y me dijo, yo no me quiero quedar con brazos cruzados, yo quiero que alguien se haga cargo de esto, siempre, todos los años, ¿hace cuánto? 15 años que venimos con esto, ¿no? Ya, ¿te acordás? Sí, también la movida y no le dieron importancia. No le dieron importancia. Yo no quiero la nada, yo perdí mis animales, y bueno. Bueno, digo, yo te llevo a Santiago, yo voy a conseguir una abogada y vos vas a hacer la querella. Cuesta criarlo, dos años para poder venderlo, y nos duele que se nos muera por alguien que está causando algo. Y hoy, por hoy, hasta la fecha, no tuve ninguna respuesta. ¿Y la querella cuándo la iniciaron? Febrero. Este año. 19 o 20 de febrero, por ahí fue. Potencialmente o exponencialmente se ha multiplicado la contaminación con la minera de Lumbrera. A mismo de ver, ¿no? Antes eran los ingenios, las empresas, pero bueno, esto ha generado una crisis mucho más grave, porque queda, como te digo, soluble en el agua, los químicos quedan solo en el agua, no se los percibe. Es más, todos sabemos que son químicos que hasta son unos olores que le hacen apetecer los animales, por eso toman más rápido, claro. Así terminan muriendo. ¿De dónde toda la población acá de aledaña ¿De dónde recibe el agua para sus casas? O sea, para tomar y para bañarse, para todo lo que se usa normalmente el agua. Ustedes tienen un pozo, ¿no? Y sí, pero cercano así. Que viene de la provincia de Tucumán, digamos, están los límites, y Tucumán-Santiago estamos cerca, y ahí cavaron 3-4 pozos, y con esa agua la que distribuyen para que nosotros también podamos ver. Y a nosotros, como decía usted, yendo para Tucumán, 15 kilómetros, donde yo dije, Colonia 5. En esa es otra villa como esta, que también es otra gente de la periferia que la han ido sacando a medida que el lago se iba avanzando y va embalsando el agua todo acá. Ahora, qué triste y a la vez qué irónico que es que estamos todos mirando ese lago, que no se ven los límites de donde termina el agua. Ahí hay miles de millones de litros de agua, que en un momento fue agua pura. Hoy en día tengamos que estar cavando pozos a 15 kilómetros de este lugar para darnos la idea, como decía él, creer que es agua potable. Y ahí hay una reserva hídrica inmensa, no solo para los santiagueños, para cualquiera que en el mundo padezca sed, ahora hay para abastecer a miles de millones de personas. Con lo que necesita el mundo, la reserva de agua dulce. Pero ¿cómo es? Ajá, son 23.000 hectáreas. Hoy está contaminada por culpa de las 20, 30, 40 hectáreas del lago. Que dicen ser empresarios y en realidad son unos tipos que no tienen alma. Sí, el gobernador, si era una mira sobre la gente pobre, era diferente. ¿Dónde pone la mira él? Ya, ellos andan bien, donde tengan la calle bien pintita, donde no se el agua, no tengan mucha luz. Y nosotros que vivimos en el campo, sufrimos de agua. Jamás, eso no ha sucedido. Y seguimos sufriendo el campo. Yo no estoy cerquita, pero yo conozco la historia de mi departamento, es gente que realmente toma barro. Por ejemplo, yo en el 2000, hasta el 2004 trabajé en la administración. Entonces este gobierno me borró. ¿Por qué? Pregúntate vos por qué. Yo era un trabajador político. No político, trabajador. ¿Qué quieres ser un trabajador político? Encargado de gente. ¿El político qué hace? Se encarga del mismo. Yo no quiero conocerlo. Yo soy pobre. Yo he perdido por su igualdad. ¿Cuántos años tiene usted? 31. No, bueno, yo tengo una hija de 25 años. Estudió vendiendo loco. Vendiendo, bueno, llegó a hoy, está terminando el tercer año. ¿Duele? Él lo hace esto porque lo conozco. Pero política no. No sirve ninguno. Así como habla, presidenta, lindo. La igualdad, ¿de qué? Yo pregunto, ¿cuál es la igualdad que quiere presentar? Ninguna. Eso estamos abandonando aquí. Si quiere venir preso, le puede decir mismo. Y el gobierno lo mismo, pero me metería preso. Sería bueno que conozca tal más de Río Hondo, ¿no? Cuál es la situación socioambiental, ¿no? Profundo y compleja la situación, ¿no? Que este vecino estaba expresando, Emeterio, un valiente que realmente con escasos recursos económicos, a pesar de eso no le importa y va al frente, justamente porque su fuente laboral, que él es campesino, está siendo bastardeada por las decisiones de un gobierno que permite que las empresas extractivas que saquean y contaminan sigan adelante, mientras que cada vez los pobladores locales se van haciendo más pobres, quedando más enfermos, y es un genocidio realmente, donde no solo mueren personas, donde no solo se enferman animales, sino que, iba a decir donde no solo se enferman personas, ¿no? Pero queríamos decir también que también se enferman animales y mueren animales, que el genocidio es sobre todo los reinos de la naturaleza, que el genocidio no es solo a personas, acá también hay un genocidio animal. Y este vecino, Emeterio, sale porque, bueno, justamente sus animales con los cuales trabaja y que él cría, aparecen muertos porque toman el agua de la cuenca que está contaminada, ¿no? Y como él denuncia, ¿no?, que los políticos apoyan negocian con estas empresas y dejan en el olvido a los campesinos, ¿no?, como Emeterio, que están olvidados ahí, les contaminan el agua, se le mueren todos los animales y nadie viene, nadie dice nada, o sea, quedan ahí abandonados en la miseria, con el agua contaminada, y a nadie parecería que le importa, ¿no? Y bueno, esta es una realidad que se vive lamentablemente en muchas partes del país, no solamente acá, donde las empresas tienen privilegios y las personas no. las personas se tienen que no tienen que sufrir todas estas calamidades, y si no fuera por diputados como José Huarte Farás Ruiz, que hizo intermediario, Consigna Solidaria u otras ONGs o agrupaciones que se acercan y difunden estas problemáticas, lamentablemente nadie se entera de nada, y este campesino nada, se termina yendo, termina, no sé, mudándose, y nadie se entera. Y es muy importante que nos enteremos de esto. Sí, o quedándose ahí deprimido porque pierde su dignidad humana, ¿no? No nos olvidemos que también la dignidad se constituye en base a lo que somos. Es lo que somos y lo que hacemos. Entonces, bueno, pérdida de fuente laboral, mortandad de animales, contaminación en términos generales, ¿no? Psíquica, ambiental, social, a todo esto le decimos basta. Sí, tal cual. Así que bueno, y ahora vamos a escuchar un tema que nos pasó Ángeles. Ángeles de Conciencia Solidaria nos recomendó que pasemos un tema de un chico que se llama Baby Smith, que bueno, es un chico que tendrá 10 años, ¿no? Y tiene algo para decirnos. Vamos a escucharlo. Meta, cuidemos el planeta, hoy tengo en mi mente cuidar el medio ambiente. Por eso hagamos un llamado a toda mi gente, no contaminemos el medio ambiente. Los desechos y los negros, causados por sucesos naturales, que los creamos el ser humano. Este mundo artificial, este mundo artificial, este mundo artificial. Pues lamentarse, ja, de nada vale, esta nada está muriendo y esos son hechos reales. Por eso cuidemos, digamos, cantando todos. Del calentamiento global lo producimos toda la gente. Este producto de las mentes inconscientes. Sin pensar en el futuro, solo vivimos el presente. Diga que hemos hecho por cuidar el medio ambiente. Yo cantaré y les diré a toda mi gente. Donde estés, por donde estés, vivamos como gente. Vivamos como gente. Bien artificiales, lo que creamos es el humano, un nuevo mundo y mundo. Díselo a mi gente, no seamos inconscientes. No contaminemos el medio ambiente. No, no, no. Busquemos juntos por un nuevo día, orgánico, asiático, euro. Lala Fontán y le digo no a la mega minería. Defendamos la vida. Entra a concienciasolidaria.org.ar y sumate. Más allá de minas al cielo abierto. Más allá muere el río. Arquitecto Mariano Javier Silverstein. Proyecto y dirección de obras. Proyectos de inversión inmobiliaria. Cómputo y presupuesto. Factibilidad de proyectos. Asesoría integral. Construcciones civiles e industriales. Arquitecto Mariano Javier Silverstein. Consultas a este teléfono. 011-3-068-1538 o a nuestro email majasilvest@yahoo.com.ar. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Sí o no? Ni. ¿Sobre la reelección? Ni. ¿Sobre la reforma de la Constitución? Ni. ¿Sobre la libertad de expresión? Ni. Estudio Jurídico CIM. Abogados especialistas en derecho laboral, derecho de familia y sucesiones. Laboristas para Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. Trámites ante la ART. Accidentes de trabajo. Enfermedades profesionales. Despidos con o sin justa causa. Trabajos en negro. Registración deficiente. Acoso laboral. También trabajamos casos de familia y sucesiones. Divorcios. Cuota alimentaria. Régimen de visita a hijos menores. Tenencia de hijos menores. Violencia familiar. Impedimento de contactos. Inscripción de sentencias de divorcio en el registro del Estado civil y capacidad de las personas. Acérquese a nosotros a Teniente General Juan Domingo Perón, 1515, en la Capital Federal, piso cuarto, Departamento A, teléfono y fax 011-4-373-2702. Nuestros email ramsey@cpacf.org.ar o bien a silviadramis@yahoo.com.ar. Bloque de noticias en Conciencia en Acción, un programa donde circula la información que en los medios de comunicación tradicionales no vas a encontrar. ¿Qué pasa con los tomates con forma de tumor y melocotones siameses recogidos cerca de la central nuclear japonesa accidentada de Fukushima? Vamos a hablar de esto. Esto es una noticia que acá encontramos en abc.es de Madrid, una noticia del 18 de este mes, y se titula Las instantáneas muestran tomates con forma de tumor, melocotones siameses o lechugas gigantes. Sorpresas, ¿no?, de este mundo radioactivo. ¿Nos metemos de lleno con la noticia? Dale. Tomates con forma de tumor, lechugas gigantescas, melocotones siameses, berenjenas fusionadas. Casi 2 años y medio después del devastador terremoto y posterior tsunami que arrasaron la costa japonesa, causaron cerca de 15.000 muertos y dañaron gravemente la central nuclear de Fukushima Daiichi, a 2 años y medio de esto, siguen registrándose nuevos y preocupantes efectos derivados del accidente nuclear más grave desde el desastre de la central nuclear de Chernobyl en 1986. Según demuestran una serie de fotografías subidas a la web de almacenamiento de imágenes imugur.com, que muestran vegetales y plantas visiblemente mutados, la flora de la región ha quedado notablemente alterada por el escape nuclear. Sin embargo, estos no son los primeros efectos detectados del escape nuclear. apenas 5 meses después del desastre, niveles importantes de cesio 137 y 134 fueron aislados en Atunes, cerca de la ciudad estadounidense en San Diego, California. Las cantidades son 10 veces superiores a las detectadas en años anteriores. También se encontró un conejo que había nacido sin orejas, vagando por las cercanías de la central. El año pasado, investigadores de la Universidad Ryukyu de Okinawa demostraron la existencia de un aumento de las mutaciones en los genes que contienen información para el desarrollo de la forma de las alas y los ojos. Como consecuencia, los animales tenían los ojos dañados y las alas más pequeñas de lo normal. Además, los científicos comprobaron que dichas anomalías genéticas se reproducían entre un 18 y un 34%, no, y un 34 de las ocasiones, en su segunda y tercera generación, pese a haberse apareado con mariposas sanas crecidas fuera de la zona afectada por la radiación. Timothy Museau, un profesor de biología de la Universidad de South Carolina, dedicado al estudio de la radiación en las cercanías de Fukushima, explicó a la cadena de televisión norteamericana ABC que existen pruebas del aumento de las mutaciones en el área, pero que aún hace falta analizar las muestras, más muestras, antes de extraer conclusiones definitivas. Esto dice un profesor de biología de la Universidad de South Carolina. Las fotos de vegetales mutados son sugerentes, pero de momento son solo anecdóticas. Investigadores cualificados necesitan verificar científicamente las mutaciones, explicó. Bien, esta es la visión de este profesor de biología, Timothy Museau, pero acá desde Conciencia Solidaria realmente creemos que esto tiene relación directa con la contaminación radiactiva del desastre de Fukushima. Claro, que todavía no se sabe las consecuencias que va a traer a nivel planetario esto que va a seguir trayendo. Hace pocos días murió el director de TEPCO de Fukushima, de la planta Fukushima, se murió de cáncer de esófago y salió TEPCO a decir de que no había sido por la radiación, porque es imposible que en tan poco tiempo se pueda haber muerto por eso. O sea, están pasando cosas graves. Y bueno, y en Argentina pasan cosas locas también, ¿no? Porque cuando están pasando esto en Japón, está Tecnópolis, por ejemplo, que vos vas a Tecnópolis y tiene una de sus atracciones es energía nuclear para el desarrollo sostenible. ¿Creen que se puede hacer desarrollo sostenible con energía difundiendo, nuclear? Difundiendo el Karen 25, que es un reactor nuclear 100% argentino, que pretenden llenar la Argentina de este tipo de reactores, de mini reactores, Karen se llama. Y así que, cuidado, ¿no? Si vas a Tecnópolis, por ahí tenés ganas de ir, está bueno, para ver qué te dicen. Pero bueno, esto seguramente no esté. Esto también tiene que estar en la atracción de Tecnópolis, ¿no? Los desastres que están pasando con respecto a la energía nuclear y que ya han pasado, y que aparte es un engaño, ¿no? Sostenible, porque el uranio se va a acabar en algún momento y la contaminación radiactiva por los desechos nucleares es para siempre. Entonces, y eso es así, porque son miles de años que dura la contaminación. O sea, una civilización de que estamos en el 2013... Y estamos hablando de que los desechos nucleares duran miles de años, 250, hasta 250.000 años, entonces, ¿es sostenible? No es sostenible, por eso le decimos que no a la minería de radiactivos desde la cual se extrae el uranio para alimentar las centrales nucleares. Para esto firmen las planillas de la campaña Basta Ya, y también por esto le decimos que no a las centrales nucleares propiamente dichas, y para esto firmen las planillas de la campaña No Nuclear Argentina. Vamos a tratar de conseguir entre todos una ley nacional de prohibición de la minería de radiactivos y de la minería megaminería, y también el cierre definitivo de las centrales nucleares en Argentina y que no abran más. Estos reactores que dice Eugenio experimentales o pequeños también son de grave riesgo para la vida, para el planeta. Y mientras que estábamos mirando las fotografías, acá reflexionábamos, ¿no? ¿Qué es la radiactividad? ¿De dónde acontece? Acontece por una división que nunca tendría que haber sucedido, que es la división del átomo. ¿Y qué es el cáncer? Eso es un desorden, esa división del átomo. Y el cáncer también es un desorden. En el cáncer, en el cuerpo humano, lo que hacen las células es irse por lugares donde no tienen que ir. Y se empiezan a expandir y a crecer, digamos que alocadamente, sin un control de la inteligencia del cuerpo humano, sino que entran en estado de enfermedad, donde se produce un descontrol del orden normal de las células. Entonces me parece que, bueno, son consecuencias, la vida nos las va mostrando, ¿no? Y cómo después se producen no solo los cánceres, los tumores, sino ya malformaciones, estos melocotones siameses, lechugas gigantes, como muestran estas fotos, tomates con tumores, porque realmente los tomates están como los seres humanos, con tumores por la radiación. Realmente increíble. Pongan esto en abc.es, así pueden ver las fotografías y no se quedan solo con lo que estamos diciendo de palabra, también pueden ver las imágenes, porque realmente es impactante ver el daño que como civilización podemos producir malformando lo que la vida propone de una manera simple y natural, ¿no? Las frutas, las verduras, que es vida también. No, y aparte, o sea, se sigue apostando a un tipo de energía que está trayendo muchos problemas, que demuestra por sus consecuencias no ser sostenible y se desprecia tipos de energía como la eólica, la mareomotriz, otros tipos de energía que hasta por ahí no conozcamos, que podrían estar alternativas, porque a veces se dice... Ah, pero la energía eólica necesitas, no sé, llenar toda Argentina de ventiladores para que sirva, para que dé la misma cantidad que un reactor, bla, bla, bla. Pero la verdad es que como no se profundiza en este tipo de tecnologías, no se avanza tampoco. ¿Por qué? Porque hay que implementarla, hay que seguir investigando, hay que seguir invirtiendo en eso, que es algo realmente que ya demostraron en otra parte del mundo que funciona. Y que no usa, lo maravilloso de las energías alternativas, es que no usan ni uranio, no usan ni petróleo, no usan carbón, no usan gas natural, ¿no? Entonces, vos me van a decir, pero rinde menos, está bien. Saldrá un poco más caro al principio, como dicen que son mitos, hay que estudiarlos, pero ¿sabes qué? No usan ningún combustible contaminante como los que hoy usan todas las usinas, ¿no? Sean nucleares, sean de carbón, sean de gas. En nuestro país el 85% de energía es creada por medios fósiles, ¿no? Por gas, petróleo, carbón. Entonces, y es liberarnos de eso, ¿no? Tener el viento ahí que es gratis, tener el sol que es gratis, tener la marea que es gratis, liberarnos de los combustibles y de la quema de combustibles y del uranio, ¿no? Así que eso es el gran secreto, ¿no? Escondido, ¿no? También por toda la industria, ¿no? Que sigue vendiéndonos petróleo, que siguen vendiéndonos gas, que es un gran negocio. Y detrás de eso se esconde eso, que es gratis. El combustible de las energías alternativas es gratis, lo pone la naturaleza y de forma abundante y gratuita, como el viento, el sol y las mareas. Eso es maravilloso. Cambio de paradigma, ¿no? Creo que todos los oyentes, gracias a tus palabras, Eugenio, les pudo quedar bien en claro esta situación. Así que nos llamen o que nos mensajeen al 15-32-65-50-10 y que nos digan qué opinan de las energías alternativas y qué opinan también de estas energías de quema de combustible fósil que tanto problema están trayendo al planeta, si lo ven así, si ya se habían dado cuenta o no. Cuéntenos su experiencia. 15-32-65-50-10. Y también recordamos que les habíamos pedido a ustedes, oyentes queridos, que nos manden a base@concienciasolidaria.org.ar sus spots de audio, como las personas que ustedes ya estuvieron escuchando recientemente, Malala Fontana, una colaboradora de Conciencia Solidaria, fotógrafa, amiga, y otras tantas personas que han mandado su spot donde le dicen no a la megaminería, no a las centrales nucleares. Digan el mensaje que ustedes sientan y envíenlo a base@concienciasolidaria.org.ar, que Eugenio le va a poner una linda música y lo vamos a pasar acá en la radio. Espectacular, así que esperamos recibir muchos audios de ustedes grabados para ir pasando en la radio. Y bueno, vamos a seguir con un artículo. El lunes pasado fue el Día Internacional de Lucha y Resistencia contra la Megaminería, por el agua y la vida contra la megaminería. Y bueno, Darío Aranda, que es un periodista que está trabajando fuertemente a favor de la vida, que hace artículos en Página 12, hizo un artículo muy interesante sobre la minería, ¿no? Y da algunos datos muy enriquecedores, y bueno, vamos a leer eso. Así que dice, contra la megaminería, esto es del 24 de julio del 2013, por Darío Aranda, por el agua y la vida contra la megaminería, fue una de las consignas en más de 30 ciudades de una decena de países en las que se movilizaron para denunciar la contaminación de la actividad extractiva y rechazar la presencia de las corporaciones mineras. Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de Latinoamérica, existen al menos 192 conflictos que involucran 286 comunidades latinoamericanas. En Argentina, la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería, el REDAJ, detalló la existencia de 14 yacimientos en explotación y construcción y al menos 121 proyectos en exploración avanzada. Hubo actividades en la ciudad de Buenos Aires, Esquel, Trelew, Andalgalá y Mendoza, entre otros. Cada 22 de julio se movilizan decenas de ciudades por el Día Mundial contra la Minería. Hubo actividades en Perú, México, Chile, España, Colombia, Brasil, Venezuela, Francia y Canadá, entre otros países. Uno de los epicentros fue Cajamarca, Perú, donde la comunidad rechaza la instalación del proyecto de oro instalado en las nacientes de los ríos de la región. En Chile hubo campaña de concientización en Vallenar y Alto del Carmen sobre el proyecto binacional de oro Pascualama en manos de la empresa Barrick Gold, actualmente frenado por una causa judicial de pueblos indígenas. En Montevideo hubo una concentración en la Plaza Independencia y marcha hasta la empresa Samin Ferrous por el proyecto minero Aratirí. En Brasil se movilizó la Red Internacional de los Afectados por la Minera Vale. También hubo marchas en España, Canadá y Francia, pero el grueso fue en América Latina. Según el Observatorio de Conflictos Mineros, OCMAL, existe en América Latina un piso de 192 conflictos que afectan a 286 comunidades. Chile y Perú encabezan el listado con 33 conflictos cada uno. Le siguen México con 27 y Argentina con 26. Argentina, 26 conflictos mineros. Brasil, 20. Colombia, 12. Bolivia, 8. Ecuador, 7. Panamá y Guatemala, 6. Nicaragua y República Dominicana, 4. Los países con menos conflictos relevados son Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Paraguay. En 2010... el OCMAL contabiliza 120 conflictos, hoy son 192. Se debe a la expansión del modelo extractivo exportador, señaló la investigadora Maristela Svampa, y afirmó que los megaproyectos extractivos reconfiguran territorios desde el punto de vista económico, social, y ponen en jaque el alcance mismo de la democracia, pues son proyectos que se imponen sin el consenso de las poblaciones y generan así fuertes divisiones en la sociedad y una espiral de criminalización y represión de las resistencias. En Andalgalá, Catamarca, hubo un recital de Rally Barrio Nuevo y un banderazo en la plaza principal impulsado por la Asamblea del Algarrobo, que denuncia a Minera Lumbrera y rechaza la instalación de un nuevo proyecto, Agua Rica. En Buenos Aires hubo una concentración frente al Congreso Nacional. En Mendoza se concentraron frente a la legislatura y cantaron artistas populares. En Trelew realizaron el tradicional recorrido de marchas antimineras por el centro de la ciudad. En Esquel, que este año cumplió 10 años del histórico No a la Mina, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados entregó en la municipalidad una baldosa conmemorativa de los 10 años de la lucha. La Secretaría de Minería de la Nación señaló en su informe La Minería en Números que en 2003 había 40 proyectos mineros en el estudio en Argentina. Esto 2003 dijimos. En 2009 ya eran 336 y en 2012 llegaron a 600, un incremento del 1500% en 9 años. La Red Asistencia Jurídica, REDAJ, contabilizó 14 proyectos en explotación y construcción y 121 proyectos en exploración avanzada. Ya se conocen las reservas, pero aún no se resuelve la explotación. Encabezan la lista Santa Cruz, 36, Salta con 17, Chubut con 14, San Juan con 11 y Jujuy con 8. Le siguen Neuquén con 7, Mendoza, La Rioja y Río Negro, 6 cada una, y Catamarca con 4. En la última década, y siempre por impulso de organizaciones sociales y vecinales, 7 provincias argentinas limitaron a algún aspecto de la megaminería. Y estas provincias, que siempre las nombramos, son Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba, Tierra del Fuego y Chubut. Sin olvidarnos de Río Negro y La Rioja, donde sus leyes provinciales contra la megaminería fueron derogadas hace poco, ¿no? Gracias a Darío Aranda nuevamente. Qué periodista comprometido. Realmente sí, siempre que leemos notas acá vemos su nivel de compromiso, porque en una carilla hace una síntesis bárbara este hombre. Exacto, y una síntesis de la situación, ¿no? Y por ahí, para el que no sabe, por ahí porque esto en el noticiero salió en, no sé, en TN, salió en 678, el medio que sea, ¿se habló del Día Internacional contra la Megaminería? Como diría Victoria Ciafardini, nuestra asistente de prensa en Conciencia Solidaria en Buenos Aires, son los medios confundidores, ultra confundidores. Claro, o sea, le preguntamos a la gente, ¿alguien en algún medio masivo conocido vio el Día Internacional contra la Megaminería, después de lo que acabamos de leer, donde hubo tanta actividad en toda Latinoamérica y en el mundo? En simultaneidad, la verdad, porque fue en diferentes países del mundo. Nosotros estuvimos presentes, bueno, Eugenio y Victoria, la otra Victoria, ¿cómo es el apellido? Belis, Victoria Belis. Nos sacaron al aire directamente desde ahí, que estábamos en Buenos Aires frente al Congreso Nacional, y recibimos muchísimos mensajes. Leyeron ahí mismo jóvenes de Colombia que mandaban sus saludos y que estaban haciendo las actividades. Así que, bueno, hubo muchísima actividad. Pero como bien dice Eugenio, son actividades que los medios de comunicación oficiales o más vistos buscan soslayar, buscan que queden ocultas. Y por eso acá en Conciencia en Acción leemos esta noticia de Darío Aranda. Le mandamos un fuerte abrazo a Darío, que también nos mandó un PowerPoint justamente esta semana que le pedimos, un PowerPoint con el que él dio una charla riquísima cuando fuimos a Esquel, cuando se cumplieron los 10 años del plebiscito. En ese PowerPoint están explicadas cada una de las fechas donde en Argentina hubo represión sobre los vecinos que defienden la vida, ya sea por megaminería, ya sea por petróleo. Entonces, recordábamos leer algo de eso el próximo lunes. Sí, recordamos eso y le pedimos ese PowerPoint, por más que ya pasaron un par de meses largos, nos acordamos de ese PowerPoint, le mandamos mail a Darío y al toque nos lo mandó al PowerPoint, así que ya vamos a poder tener más datos para leer acá. Y bueno, después de hablar de este tema, ¿qué mejor que escuchar a Bruno Arias cantando este tema que lo extractamos de un video hecho por la Asamblea de Algarrobo? Un tema que le hizo a la Asamblea del Algarrobo y a toda la resistencia que hay en Andalgalá, ¿no? Un bello tema que se llama Algarrobo. Seguimos luchando y bueno, este tema va dedicado para el pueblo de Andalgalá, ¿sí? También se lo quiero dedicar para ella. cerró de dictadura. ¡Fuera! ¡Agua Rica! Debemos olvidar, todavía nos roban el oro con la infamia y la complicidad. Soy Diego Frenkel y le digo no a la energía nuclear, sí a las energías alternativas. Entra a concienciasolidaria.org.ar. Sumate. Y ayer hubo una actividad autoconvocada, la pudimos encontrar por Facebook, para encontrarse a las 15 horas en el obelisco. Ana María Sabio, miembro de Conciencia Solidaria, junto con Pamela Martoglio, otra compañera de Conciencia Solidaria, que es fotógrafa y que coordina el área de colaboradores de la ONG, se acercaron a ver qué estaba sucediendo y a apoyar este movimiento que era, tenemos entendido, en contra del pacto criminal entre YPF y Chevron. Pero para esto tenemos particularmente a Ana María Sabio ya en línea para que nos cuente qué es esto, esta manifestación en el obelisco de ayer a la tarde por el sí a la vida, no a la hidrofractura en defensa del agua. Ana María, buenas tardes. ¿Cómo va Ana María? Ahí estamos subiendo el altavoz para que te puedan escuchar todos los oyentes. Ahora bueno, te estamos escuchando. Muy bien, contenta de haber ido al obelisco ayer. Contanos un poquito qué fue esta convocatoria. Tenemos entendido que empezó a circular por Facebook, ¿o era algún grupo en particular que estaba convocando? Sí, era el grupo de... yo lo recibí por Facebook, que lo envió Pamela. Ajá. Pamela Martoglio, nuestra compañera. Sí. El grupo convocaba era Wei Chan. de apoyo a los pueblos originarios. Ajá. Justamente en una clara defensa, ¿no? Frente a las multinacionales que roban los territorios, ¿no? Exacto. Contanos un poquito, Ana. Nos cruzamos las voces. Contanos vos, te escuchamos a vos. Contanos qué se vivió allí. Bueno, son compañeros de lucha que sienten esto que está pasando. Y en este momento estaban en Neuquén por el mismo tema, y desde Buenos Aires, representantes del grupo de Buenos Aires apoyaban este movimiento. ¿Por qué decimos no a la hidrofractura en defensa del agua? No existe otra forma segura de realizarla. No se puede, por hidrofractura no es seguro realizar la extracción de hidrocarburos. Porque hacen perforaciones mucho más profundas en la capa de la tierra y inyectan para cada pozo 300 millones de litros de agua y van introduciendo muchísimos químicos, tenemos entendido. Químicos y pueden ser el producto de terremotos que ya se ha comprobado de que esto ha pasado. Que fueron estos terremotos producidos por el fracking. Pero no se dan cuenta las personas, o sí se dan cuenta y no lo tienen en cuenta, las personas que compaginado con YPF, Chevron ha compaginado con YPF para hacerlo, y la presidenta acepta esto y no tiene en cuenta todos estos problemas que trae la hidrofractura. Sí, es como que... Hola, Ana María, ¿cómo estás? Hola, Eugenio. Bien. Te quería preguntar, sí, es grave lo que está pasando, y que no solamente que no, o por ahí lo tiene en cuenta o sabe o no sabe, pero bueno, lo que es el negocio que hay detrás y la desesperación de los gobiernos por tener explotaciones de yacimientos petrolíferos, sea como sea, y también obviamente por las presiones del poder económico y todo. ¿Cómo estuvo la actividad ayer? Te quería preguntar si hubo muchas organizaciones, si hubo mucha convocatoria o fue el pontín, poca gente, no importa la cantidad, siempre decimos la calidad, pero es importante saber el nivel de convocatoria, a veces nos interesa de los que pudieron para ir, conocer, ¿no? Porque es importante para también. Conocer, Ana María hoy en día es nuestra cronista, realmente de Conciencia Solidaria, ella sintió ir, nos dijo voy para allá con un chalequito, me dijo que se iba, así que te llamamos para que nos cuentes un poco cómo estuvo. Bueno, estaba la gente de Misiones contra Monsanto, y bueno, estuvimos repartiendo los folletos de ellos, también los folletos de los chicos de Mariqueo, y bueno, estuvo lindo, muy sentido, porque bueno, estaban haciendo carteles, ponían carteles, entrevistaron a una docente muy buena que estaba con el esposo y el perrito paseándolo, dice que va a todas las manifestaciones, fue muy tierno esto, ¿no? Me encantó que tuviéramos también un animalito en esta tarea. Y bueno, la entrevistaron de algún medio a esta maestra, y me gustó muchísimo lo que dijo. Había votado a nuestra presidenta y le pedía por favor que tuviera en cuenta de que ella no la había votado para esto. Y bueno, y esta señora, después me quedé hablando con ella, decía que le transmitía a los alumnos todas estas inquietudes que tiene, me gustó muchísimo, la verdad. Después a mí también me hicieron como una entrevista unos chicos que están haciendo un video por el fracking. Esto es extraoficial, todavía no hay nada, pero le dije que se comunicara con vos, Mariela, y con, le di el www de la ONG para que le... Ay, bueno, no me sale. Fantástico, para que continúen viendo información y se comuniquen con nosotros. Muy bueno, Ana María, preciosa tarea. Información más completa y concreta que conmigo, por ahí que... No estoy tan empapada. Bueno, pero hiciste de punta de lanza. Muchísimas gracias, Ana, realmente. Bueno. Te mandamos un fuerte abrazo. Ya está, un abrazo grande. Abrazo grande, Ana, nos vemos. Chau. Era Ana María Sabio, compañera de Conciencia Solidaria de acá de Buenos Aires, una colaboradora activista de hace muchos años de la ONG, así que ahí van nuestros compañeros caminando por la vida. Y bueno, hay un par de documentales, este documental que estaba contando Ana todavía lo están haciendo estas personas, pero ya hay un par de documentales de fracking para ver. Uno se llama Fracking Hell, que está subtitulado, lo pueden ver en YouTube, así ponen Fracking Hell, es en inglés, el infierno del fracking, si no lo pueden encontrar también, que dura menos de 20 minutos, y muy resumidamente y con imágenes y testimonios cuenta lo que está pasando, tomando como ejemplo Estados Unidos, ¿no? También está otro documental que se llama Gasland, que también está subido en YouTube y lo pueden ver entero. Así que estos dos documentales sobre fracking, recordamos que el fracking es algo, es relativamente nuevo, ¿no? Hace 10 años aproximadamente que este tipo de explotaciones como que está empezando a crecer a nivel exponencial por todo el mundo, por eso que es algo relativamente nuevo y que ya igualmente están las evidencias de lo malo y dramático que es los problemas de contaminación graves que trae. Es decir, que ya está demostrado su fracaso. Exacto, el fracking franquiazo. El fracaso. El fracking fracaso. Pero bueno, es así este sistema, ¿no? Mega minería, fracking, a todo, sea cueste lo que cueste, no me importa nada, quieren extraer hasta la última gota de todos lados. Eso decíamos el otro día en una entrevista, ¿no? Que así como cuando nos quedamos sin metales en el planeta y por esa razón no se podía seguir con el pico y la pala y se tuvo que ir a esta nueva tecnología renociva, que es la megaminería, que fusiona la química con la física y que extrae a gran escala contaminando y rompiendo todo, sí. De la misma manera con el petróleo y el gas, ya no queda. Lo poco que queda, queda en este lugar nuevo que está dentro de las rocas, ¿no es cierto, Eugenio? Entonces tuvieron que salir en esta avaricia de seguir buscando lo poco que queda y encontrar una nueva metodología. Como hicieron con la megaminería, en este caso para la extracción de petróleo y gas, encontraron el fracking, esta hidrofractura, que ya está probado en Estados Unidos con más de 50.000 pozos, que es terrible el daño que deja. Como decíamos recién, el fracaso ya está probado, así que bueno, vean Gasland y Fracking Hell, que ahí está bien explicado también el caso de Estados Unidos, que es un ejemplo, y para muestra basta solo un botón, decía un ciudadano andalgalense en un testimonio que nos dio por toda la contaminación que sufren allí con la megaminería. Y bueno, y la semana pasada leímos un poquito de un informe de Darío Aranda sobre Chevron, que le hace una entrevista a Pablo Fajardo, abogado de la comunidad de afectados, ¿no?, por Chevron, por esta petrolera que en Ecuador contaminó más de 500.000 hectáreas durante 20 años. Así que ya el fracking, digamos, esta, mejor dicho, Chevron, ya que viene ahora a trabajar con YPF a explotar el yacimiento de Vaca Muerta, ya tiene un prontuario criminal, ¿no?, interesante, prófugo, está prófugo de Ecuador, donde debe 19.000 millones de dólares por un juicio que perdió contra comunidades afectadas. Y bueno, y leímos parte de la entrevista la semana pasada que le hace Darío Aranda a Pablo Fajardo y simplemente hoy vamos a leer un par de preguntitas más que le hace Darío Aranda a este abogado defensor de los pueblos afectados para aportar un poquito más, ¿no?, sobre el tema Chevron YPF, ¿no? Y Darío le pregunta, ¿qué opina de la alianza Chevron YPF? Dice, creo que Chevron buscó desde el minuto uno chantajear al gobierno argentino con la promesa de inversión. Chevron no es una empresa seria, no quiere respetar las leyes de cada país. Los países tienen soberanía y libertad para negociar con quien crean convenientes. Pero en este caso, YPF ha escogido al socio más sucio para sus operaciones. Chevron es una de las empresas más opaca y corrupta del mundo, nos apena mucho al ver que YPF, la empresa estatal argentina, haya negociado con un delincuente, ¿no? Y después le pregunta, ¿usted tuvo contacto con Miguel Galuccio, presidente de YPF? Dice, le mandé una carta a Miguel Galuccio, presidente de YPF, con el claro compromiso de que no afectaríamos ninguna nueva inversión de Chevron en Argentina. Dice, pero Galuccio defendió a Chevron y los acusó a ustedes de querer dañar a la Argentina. Sí, su respuesta fue producto de la desinformación. Chevron ha llegado muy fácilmente a él. Le hemos pedido que nos reciba, queremos explicarle el caso y que le quede claro que no existe ningún riesgo para las nuevas inversiones de Chevron en Argentina. Pero sí exigimos, sujeto a la ley, el embargo de los activos que ya existen de Chevron en Argentina y en otros países. ¿Sí? Esto por el embargo que tienen en Ecuador, ¿sí? Por estos 19 mil millones de dólares que deben, y un juez argentino había hecho regir, por tratados internacionales, había hecho regir ese embargo en Argentina, y la Corte Suprema de Justicia Nacional hace pocos días levantó ese embargo, ¿sí? Así que bueno, queríamos comentar esto nada más. Muy bueno, la entrevista entonces de Darío Aranda al abogado de las comunidades afectadas en Ecuador, ¿no? Sí, que la pueden encontrar entera en comambiental. comambiental.com.ar. Ok, y otra vez otra colaboración de Darío Aranda, y otra vez esto, ¿no? De para muestra basta un botón, parece que somos ciegos. En Ecuador pasó esto, incluso con juicio y todo, y acá en Argentina les abrimos las puertas. Realmente una locura. Muchísimas gracias, Euge, por este aporte. De nada. Y antes de irnos a una canción, recomendar un libro. ¿Recuerdan que hace un tiempito Cristina Martín aportaba una nota de la antropóloga Diana Lenton, que estaba muy interesante, sobre cómo en Argentina se constituyó, digamos, nuestra identidad en un punto en base a un genocidio primario, que es el genocidio a los pueblos originarios? Ayer nos trajo nuestro hermano, que también está colaborando en Conciencia Solidaria, Mariano, este libro que se llama Historia de la Crueldad Argentina, Julio Arroca y el Genocidio de los Pueblos Originarios. En el libro justamente escribe esta señora, Diana Lenton, lo coordina el libro Osvaldo Bayer, y hay notas de varias personas, entre ellos Osvaldo Bayer, por supuesto, Diana Lenton, Estela Maldonado, Walter del Río, Adrián Moyano, Mariano Nagui, Alexis Papasian, Valeria Mappelman, que es directora de un documental que está muy bueno también sobre destrucción a los pueblos originarios, Marcelo Musante y Miguel Leumann. También Nagui es me parece que director de una película sobre la masacre a los pueblos originarios que se llama Tierra Adentro. Si no me equivoco, es uno de los directores de esa película tan buena que se llama Tierra Adentro y que en algún momento el año pasado se dio en el Malva. Así que bueno, les recomendamos este libro. En mi caso todavía no lo leí, pero Mariano sí me lo pasó, me dijo que está muy bueno, y ya que Conciencia Solidaria ahora nos estamos metiendo con este tema de colaborar con los pueblos originarios, como estuvimos participando en las marchas y como queremos empezar a hacer ya cosas más grosas por ese tema, bueno, informarnos un poquito más, y acá hay un libro que nos puede ayudar para eso. Habla de los pueblos originarios en Chaco, habla de muchísimos lugares, entre ellos Chaco, ¿no?, donde hubo una fuerte violencia, y bueno, justamente como dice el título, Historia de la Crueldad Argentina, Julio Arroca y el Genocidio de los Pueblos Originarios. Bueno, bien. Ya vamos llegando al final, vamos a poner un poquito de música, un tema de Lisandro Estimuño que se llama Foso, porque no queremos caernos en un gran foso que puede llegar a ser la minería a cielo abierto, ¿no? Fernando Aristimuño, que también tiene un tema en el disco de No a la Mina. Exacto, él participó en el disco No a la Mina con participación musical, creemos, porque no lo hemos escuchado a él cantando ningún tema, pero hay un tema instrumental que es muy su onda, digamos que está anunciado a bien grande Lisandro Aristimuño, así que está. No sé si canta, toca, pero está en el disco de No a la Mina. Bueno, con lo cual ya sabemos cuál es su posición. Le mandamos un fuerte abrazo a este dulce caballero. Y ahora, contamos un poco la agenda. Tengan a mano lápiz y papel. El jueves que viene, jueves primero, es el día de la Pachamama. Bien. Así que a celebrar, a amar la tierra. Y después recuerden que la semana que viene, no, la otra, el martes 6 de agosto, se cumple un aniversario más de que fue lanzada el arma nuclear Little Boy, que fue soltada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945 en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y a los pocos días, el viernes 9, la detonación de la bomba Fat Man, el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki. Vamos pasando esta información para que vayan estando atentos y que colaboremos. Atentos, estén atentos que en el Facebook de Conciencia Solidaria van a haber novedades para compartir esos días. No les vamos a decir todavía qué, pero por supuesto que vamos a dejar sentada nuestra postura. Hay que entrar al Facebook, hay que conectarse, hay que difundir lo que vamos subiendo, ¿no? Como lo difundimos nosotros, que son cosas que están pasando, ¿no? Y que merecen ser difundidas, como el video de las 33.000 hectáreas contaminadas en Santiago del Estero, de lo que hablamos hoy, que lo subimos ya hace un par de días al Facebook y está ahí arriba de todo. Y queríamos comentar un documental, creo que ya lo hemos nombrado, pero lo vamos a nombrar nuevamente, porque está muy bueno. Se llama Into Eternity, para la eternidad, subtítulos en español, así como se los digo, lo pueden buscar en YouTube. Y dice, Into Eternity es un documental dirigido por el director danés Michael Dessen, estrenado en el año 2010, que sigue la construcción del depósito más grande de residuos nucleares en Onkalo, en la isla de Olkiluoto, en Finlandia. El director Michael Dessen cuestiona si Onkalo está destinado a la existencia eterna, dirigiéndose a un público en un futuro remoto. Into Eternity plantea la cuestión de la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la legislación, que es relativamente nueva, referida a criterios de seguridad y de los principios en el núcleo de las autoridades de gestión de residuos nucleares. O sea, es un documental maravilloso, que aparte es muy gracioso, ¿no? Porque el director va entrevistando, digamos, a todos los directivos de este gran basurero nuclear que se está construyendo en Finlandia, que es súper seguro, y ellos están, los directivos están orgullosos, recontentos, y él les hace unas preguntas que no sé si son para ponerte tan contento, porque ¿cómo pueden garantizar que ese basurero dure 250.000 años? Los deja en evidencia, ¿no? Claro, así que está buenísimo. Es como una película documental y la pueden encontrar en YouTube, subtitulada, y se ve muy bien. Bueno, a buscar Into Eternity. Acá estamos con Eugenio Fernández, Sirio, el gato de la casa que nos acompañó atentamente todo el programa al lado nuestro, y quien les habla, Mariela Silverstein. Los despedimos hasta el lunes que viene. Síganos por Facebook, ayúdennos, colaboren. El planeta es de todos, tenemos esta única casa. Que tengan una excelente semana. Basta ya, muere el río, muere el suelo. Auspició.